de Austria. Qué curioso, qué curioso. Un lugar como la Ópera de Viena, donde los más grandes han actuado durante siglos, durante toda la vida, donde ha sido la cuna de tantos acontecimientos de la historia de la música, tenga un público que no se emociona hasta reaccionar violentamente. Pero claro, eso es a lo mejor lo que se dice educación, lo que se dice lo que tenemos todos los días, pero yo creo que es la diferencia de temperamento. Son las distintas razas y así tenemos que tomarlo, ¿no es cierto? Yo creo que si una función como lo fue acá en la Argentina, porque no nos olvidemos que este Trovatore con Leontín Price, con Bergonzi, con Fiorenza Cosotto, con Piero Cappuccilli, con Ivo Vinco y con la batuta de Oliverio de Fabritis, este mismo Trovatore se vio en Buenos Aires y la ovación fue antológica. Antológica. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro programa. Le cuento Muchísimas que, gracias por la cantidad de por llamadas. supuesto, los oyentes participaron mientras escuchábamos esta excelente intérprete. Emilce de Coghlan dice: en una revista de un matutino salió una postura crítica de Franco Zeffirelli con respecto a la modernización en la puesta en escena. Disiento con Juan Carlos porque hay óperas televisadas que son muy buenas. Es un recurso interesante. Felicitaciones por el programa. Yo creo que es lo que hablábamos cuando leíamos el mensaje, que quizás entendió Claro, mal, equivocadamente, ¿no porque es usted no cierto? estaba en contra No, al justamente de la contrario. modernización. Al contrario, Claro. coincidimos con ella que justamente la televisación de las óperas hizo masiva. Hizo una difusión mucho Exacto. más amplia, ¿no es Toda la cierto? vida. Sino que también la transgresión, tanto televisada o mismo en una Se sala. refiere a la estética de la puesta Exacto. escénica, Exacto. ¿no es cierto? Al concepto escenográfico Eco. o del movimiento escenográfico. Quería significar que la televisión y la televisación en directo de las óperas de las capitales del mundo es fundamental en nuestro país que no tenemos posibilidad de llegar a tantos lugares con teatros construidos, la manera que la gente vea un montaje es que el Colón sea televisado y difundido. Como fue la gala de reapertura. Aunque mejor sería que las autoridades de todas las provincias construyan su teatro. Por supuesto. Porque entonces, en un país tan grande como el nuestro, nuestros artistas no tendrían que mirar a Europa ni viajar por todo el mundo. Viajarían por todas las provincias. Rosa de Palermo también se comunicó con nosotros, dice: soy una eterna admiradora de la delicadeza y el gusto exquisito de Juan Carlos Montero. Un cariño para Diego y sus encantadores diálogos con Juan Carlos, y una mención especial para Ariel, que está hecho un erudito y ha enriquecido el programa. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Irene de Villa Crespo dice: deseo expresar mi agradecimiento por incluir a Leopold Simonó en el programa. Hace tiempo lo venía pidiendo y ustedes hoy me dan el gusto. Esther de Palermo dice: quiero resaltar cómo hace las críticas sin ofender. Montero tiene respeto y crítica sana. Me encantó el cantante, el primer cantante, sí, no, ¿cómo es? Simonó, y dice: el programa es muy bueno. No entendías la letra. No, exacto. Ricardo de Rane le dice: excelente. Dice: la única joda es que falta Diego. Dice: a ver si me pasan algo de Nicolai Gueda. Claro. Browne se volvió a comunicar, dice: no se olvide de hablar de la caracterización y los peinados en la ópera, que no tienen nada que ver con los del cine. En vivo todo es mucho más emocionante. Un cariño grande para todo el elenco del Es programa. cierto eso, ¿eh? ¿Qué importancia tiene el tipo de maquillaje y el tipo de peinado para el arte del Justamente para la escenario, ¿no? representación. Exacto. María Teresa de Flores dice: esta cantante, Leontín Price, no imita para nada a la Calas, tiene un estilo diferente, es fantástica. Enrique de Boulogne dice: me he quedado hasta las lágrimas escuchando a esta mujer por Price, la verdad que una horita más de programa no nos vendría mal. Felicitaciones a los Monteros por el programa, es destacable. Ricardo Terrani le dice: una genialidad. El partido entre la Calas y la Price fue 0-0. Muy parejito, pero ganó la Calas por penales 5-4. Y bueno, María Teresa de San Antonio de Padua dice: tuvimos la oportunidad, es lo que contaba justamente recién Juan Carlos, que en 1969, de escuchar a Leontine Price en un trovador antológico con Carlos Bergonzi, Florencia Cosotto, Piero Cappuccilli e Ivo Vinco, con la dirección de Oliverio de Fabritis, que está grabado justamente en el Colón. Está grabado en el Colón, se transmitió por esta emisora, por supuesto, y entonces por ese motivo pudo ser grabado, porque generalmente hay problemas con las grabaciones en vivo, pero cuando son transmitidas por radio, todo el mundo la graba. Toda la vida. Toda la vida. Bueno. Así claro. Que bueno, llegamos hasta aquí con nuestro programa y nada más. ¿Hacemos el cierre, quiere? Me parece que hoy merece un cierre especial. A ver, vamos a ver. Hoy, en aproximación a la ópera, disfrutamos de un programa especial. Juan Carlos nos sigue aproximando a artistas que hicieron de la ópera... hicieron de la ópera su vida. El canadiense Léopold Simoneau fue el protagonista de la primera hora de la audición. Él nos presentó a una arlesiana que se mostró muy bohemia al principio, pero que luego se volvió con carácter, casi diría un poco tosca. Una mujer que escuchamos llamar Margarita, pero que turbada se dejó encantar por un mago llamado Fausto, un hombre que por obtener su amor vendió su alma al diablo. Pero un ángel venció al rey de los infiernos. Un ángel llamado Leontine Price, que con su voz y acompañada de un trovador, provocó la salida del sol en este día gris. Pero en el comienzo de la audición hablamos de artistas que hicieron de la ópera su vida. Pero no solo los que están en escena son los protagonistas. Escenógrafos, vestuaristas, maquilladores, iluminación y todos los que hacen del escenario un nuevo mundo por descubrir también son la ópera. Pero quiero detenerme en los Montero, Juan Carlos y Diego, que vivieron y hacen de sus días una ópera dedicada a la vida. Vida que cada domingo nos entregan para que nos sigamos aproximando a la ópera. Y la semana pasada fue mi turno de estar ausente en esta clase magistral. Hoy faltó uno de los maestros, pero el espíritu de todos los que hacemos este programa siempre está y estará presente. El de los Montero, el de ustedes, el de los que hacemos AM1110 Radio de la Ciudad. Comunión que no me permitió dejar pasar un día muy especial y desearles y decirles el que, aunque solo el 20 de julio se haya establecido para agasajar a los amigos, ustedes, nuestros amigos, siempre serán los verdaderos agasajados por parte de los Montero, como lo vienen haciendo y siendo de hace más de 43 años de vida, años dedicados exclusivamente a vivir sintiendo ópera. Muchas gracias, Ariel, Muchísimas gracias. Es un cierre de lujo. Es un cierre muy emotivo, muy emocionante. Entonces, en nombre de Diego, de mi familia, de mi señora Susi, que es una fanática. Sí, Susana, una divina. Es una fanática, debe estar escuchando seguramente. Te agradecemos muchísimo y bueno. Ustedes saben que es un placer y les agradezco. Y siempre cuando yo hablo de aprender y cuando hablan quizás de esas personas a los que estuvo dedicado durante tanto tiempo este programa, uno de ellos me considero yo, ya que era un ignorante de este... Pero yo sé que dentro de poco vas a ser uno de los entendidos más notables del arte lírico en Buenos Aires. No, para tanto no. ¿Cómo que no? No, no. Te falta un escalón. No, igual ya estoy usando palabras, ¿eh? Con Leontine Price yo decía, Diego diría acá que estuvo tensa. Acá la cala se lo hubiese cortado. Lo que es fiato, claro, exacto. Pero no, un placer, Juan Carlos. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, gracias a la producción. Graciela Loruso, Ezequiel Díaz. Y, por supuesto... Excelentes dedos mágicos de Alberto Burgos. Alberto Burgos, que cada 5 minutos... No, esa banda no, la otra. No, bueno, no importa. Y si no, queda sigue y queda a criterio de él. Y está su pregunta inteligente. ¿Con qué seguimos? Bueno. Perdón que interrumpa. Los espero con más ópera y no se olviden de ir al Teatro Argentino, que hay un Händel que vale la pena, Julio César, en el Teatro Argentino de La Plata. A partir de hoy hay 3 funciones, pero después de una gira va a seguir estando en La Plata. Muchas gracias y los espero con más ópera el próximo domingo, seguramente con Diego también en la compañía acá en la mesa. Muchas gracias. Así concluye la audición Aproximación. Se difunde todos los domingos en Radio de la Ciudad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. En Radio de la Ciudad, AM 1110. Noticias. Mediodía de domingo en todo el país, la temperatura actual 9 grados 6 décimos, la sensación térmica 7 grados 7 décimos, la humedad 92%. Alfonsín aceptaría ser candidato a presidente en 2011. El diputado radical señaló que accedería con gusto siempre y cuando un grupo mayoritario dentro del acuerdo cívico y social lo postulara. Respecto de Julio Cobos, quien también recordamos manifestó su intención de candidatearse, Ricardo Alfonsín señaló que las diferencias pueden aparecer cuando empecemos, dijo, a afinar cuestiones de los programas. El referente de la UCR reiteró, por otra parte, que no necesita ser descortés ni agresivo para marcar sus diferencias con el gobierno nacional. Esto en referencia a las críticas de Elisa Carrió, luego de que el radical participara de un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández en Chascomús. Servicios. Desde esta tarde quedará restringido el tránsito de camiones en las rutas nacionales. La medida comenzará a regir a las 16 y se prolongará hasta la 1 de mañana lunes para facilitar el desplazamiento de vehículos durante el receso invernal. Vialidad Nacional informó que estarán excluidos los transportes de alimentos perecederos, animales vivos y atención de emergencias. Por su parte, personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de las diferentes provincias acompañará el operativo con controles de alcoholemia y velocidad. Internacionales. Sería inminente la renuncia del titular de la empresa responsable por el derrame de petróleo en el Golfo de México. La junta directiva de British Petroleum se reunirá mañana para discutir la salida de su director Tony Hayward, tras las críticas recibidas por su gestión al frente de la mayor catástrofe ambiental de Estados Unidos. La compañía señaló que por estas horas se trabaja en los detalles de la partida de Hayward. En tanto, los diarios Times y Sunday Telegraph coincidieron en señalar que Hayward podría anunciar su dimisión en los próximos días. Datos del tiempo. Actualizamos los datos de la hora 12. La temperatura actual 9 grados 8 décimos, la sensación térmica es de 7 grados 3 décimos, la humedad 89%, la presión medida en hectopascales 1012 decimal 4, viento del sector sudoeste a 19 kilómetros en la hora, el cielo está cubierto y la visibilidad es de 10 kilómetros. Locución y redacción, Silvina Valeta. AM 1110. Radio de la Ciudad. De la Ciudad. Bien de todos. El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Silencio. Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Muy, pero muy buenos mediodías, como decimos todas las semanas. Estamos en Hora Libre, estamos en AM1110. Domingo a domingo nos venimos encontrando ahora en la mitad de las vacaciones de invierno, en este receso invernal, que en realidad para los docentes no es vacaciones. Yo les cuento a aquellos que están escuchándonos en la Ciudad de Buenos Aires y no son parte del grupo de docentes que trabaja en la ciudad, los docentes en realidad tenemos receso invernal. Esto significa que no son vacaciones, sino que uno para las actividades para que los alumnos puedan soportar el invierno, el frío, por cuestiones estacionales. En realidad es un receso invernal estacional para evitar enfermedades y demás. Está cierto que nosotros ya estamos acostumbrados a vivirlo como un espacio vacacional, pero la verdad es que nosotros seguimos trabajando. Hay un equipo enorme de gente, Red Escuela de Comunicación está trabajando en toda la semana, se ha reunido con los chicos, y aparte los chicos, sin obligación alguna, porque ellos sí están en el periodo de vacaciones, se han sumado a la tarea, han trabajado antes incluso de las vacaciones para que hoy se puedan hacer presentes. Así que yo les cuento que hoy, acompañados por Alejandro Canizzaro en la coordinación de piso, estamos haciendo un programa que se produjo durante el último mes junto con Néstor Cortés, que es nuestro productor periodístico. En la producción general, como siempre, está Mariano Molina. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos haciendo Red Escuela de Comunicación, este programa REC trae Hora Libre aquí al aire. Hoy con chicos de la Escuela Tomás Espora, que es la escuela que nosotros conocemos como el Nacional 13, hoy depende de la Ciudad de Buenos Aires porque no hay escuelas nacionales, pero que bueno, ahora los chicos nos van a contar en qué contexto y cómo es que se han sumado a esta tarea. Ahora yo les cuento, antes de que empecemos, aquellos que nos estén escuchando, que tengan ganas de alguna forma comunicarse con nosotros, tienen un número telefónico al que ustedes pueden acceder, que es el 53714600. 53-71-46-00. Ese es el número de teléfono, la línea directa. Nosotros podemos hablar con ustedes, escucharlos, nos pueden dejar mensajes. Hora Libre sale en vivo, sale semana a semana al aire. Por ahí, alguno me preguntaba en la semana, che, esta semana salieron grabados, ¿no? Porque no, nadie va a venir, no vas a movilizar a un pibe ni de casualidad como para que venga al aire. Y la verdad es que estamos saliendo en vivo y tenemos los chicos aquí que se hacen presentes y que ya se van a empezar a sumar a este aire. Antes les digo que si en la semana quieren escuchar parte de este programa, ver alguna de las fotos o leer alguno de los trabajos que fuimos realizando, tenemos una página web que es www.radiorec.com.ar, www.radiorec.com.ar. Y si querés mejorar la forma de escucharnos en este momento porque estás en AM1110 y no sabés cómo hacerlo, www.radiodelaciudad.gov, de gobierno, pero con B corta, .bar, ¿sí? Nosotros estamos haciendo Hora Libre, esperamos entonces que tengamos un lindo domingo para todos aquellos que se están sumando en este día gris y fresco, ¿sí? Y vamos a darles las gracias y a decirles hola a ustedes que se están sumando, chicos. ¿Cómo están? Con frío, primero, cansados de subir las escaleras, por favor. Es cierto, no nos andan los ascensores. Tema recurrente semana a semana. Teléfono para señor Mauricio. Che, ¿cómo lloramos? Las tres veces que vino acá, ¿por qué lo criticamos? Pobrecito, está en el medio del proceso. Porque, bueno, Leonardo Rivadeneira habitualmente nos acompañaba cuando podía ser nuestro locutor de piso. Leonardo no puede acceder al noveno piso si no funciona nuestros ascensores, y la verdad es que bueno, no funcionan nuestros ascensores, por lo tanto no tenemos locutor de piso. Igual tenemos locutores por lo general que nos dan una mano si es que necesitamos alguna urgencia, pero la verdad es que para nosotros es muy importante la ausencia de Leonardo. Y bueno, cada vez que tenemos problemas en los ascensores, que es muy habitual, la verdad es que no contamos con su presencia. Así que Leonardo, te mandamos un abrazo grande. Esperemos que pronto podamos trabajar juntos. Debes ser kirchnerista vos porque decís esto, seguro. No, sos oficialista, ¿no? Una conclusión, claro. Mauri, media pila. Un pedido. Media pila, ponete las pilas. Un ascensor entero. A ver, díganme sus nombres, chicos. Sí, yo soy David, de quinto primera, comunicación social, ya me conocen. Bueno, Jeremías Felioga, también del mismo colegio y del mismo curso. Bueno, yo primera entonces, las mujeres primera. Rocío Varejao, compañera de los chicos también. Yo, Sergio Soto, del mismo curso y del mismo taller también, digamos, de la misma orientación comunicacional. Antes de que me cuenten de qué vamos a hablar y demás, como temas del día, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿cómo es que ustedes llegan a la radio y cómo es que vienen ahora en vacaciones? Explíquenle esto a la gente. ¿Cómo se les ocurrió venir a las vacaciones? Dale. Desveladísimo, sin dormir, pero no importa. Acá, poniéndole el pecho a las balas. Así. Yo también. El show debe continuar. Y la verdad, estoy hecho bolsa, pero igual acá poniendo el pecho a las balas, como dice ella. Bien. ¿Cómo tomaron la decisión de aceptar el programa en época vacacional? Nosotros tenemos un taller con Néstor Cortés, que bueno, ahora se está tomando sus merecidas vacaciones. Y nada, y tenemos todos los miércoles entre una hora y media y dos horas trabajamos con él para estas salidas al aire. Y la verdad que no íbamos, por estar de vacaciones, no íbamos a tirar todo el trabajo de varias clases y de varias semanas y meses por estar de vacaciones. Claro. Además que es algo que lo hacemos porque nos gusta. Bien, ¿y en la escuela tienen espacios donde ustedes trabajan esto? ¿Es libre? ¿Lo hacen con todo el curso? ¿Cómo se organizó el trabajo del año? En este caso, este taller es optativo, lo hacemos por elección, no tiene nota, no tiene ningún tipo de calificación. Y sí, tenemos un espacio que es la radio, que está atrás de la biblioteca en el piso de arriba del colegio. Un poco precario, pero no nos podemos quejar, tenemos el espacio para hacerlo y por suerte por ahora estamos bastante bien. ¿Hay otros espacios donde trabajen lenguajes radiales o otras clases de lenguajes que tengan que ver con los medios? Tenemos un taller en el colegio como materia. Salimos todos los jueves, por si quieren escuchar, FM Classy en todo 2.7, de 5 a 6. Decilo más lento si la gente puede escucharlo. FM Classy en todo 2.7, de 5 a 6, todos los jueves. Si quieren escuchar, si no, no. Bueno, aclará que es a la tarde. Sí, bueno, no 5 a 6 muertos. De la mañana. Se llama programa. Sí, no el ciclo de muertos. Programa. No, bueno, hice taller de radio nomás, así, pero igual. No, FM Class, ¿qué zona abarca? Porque las FM por lo general no abarcan toda la ciudad de Buenos Aires. Sergio es nuestro localizador de Villarrafo. Igual por internet la pueden ustedes escuchar. Ustedes no dejan de sorprenderme, porque hay gente acá, vos vas ayer y decís, esto es más o menos mío. No, Villarreal. ¿Vos me decís que esto es Villa? Villarrafo. Está casi cerca de la estación de Sáenz Peña, digamos. Ahí se ubican bien, digamos, Avenida General Paz. ¿Dónde estamos todos perdidos? Bueno, ahí. Claro. Igual por internet la puede escuchar, la pueden escuchar mejor porque... ¿Y saben cuál es la dirección de FM Class? No, pero directamente en el buscador. No, sí. Está más la página que yo hace días, digamos, no está más. ¿No? Bueno, después les voy a pedir entonces que chequeen ahí a ver si la pueden buscar y nos cuentan entonces, porque está bueno saber que, digo, a ver, vamos a contarles a la gente, yo digo a ver y en realidad es a escuchar, pero bueno, es un problema mío. la gente, está bueno que sepa que hay otros programas. Nosotros tenemos también Hora Libre Barrial Comunitaria, que sale toda la semana los días viernes en Radiográfica. Los chicos tienen un programa en FM Clax todas las semanas y la verdad es que está bueno saber si uno quiere escuchar lo que se realizan en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una red de radios locales que salen al aire semana a semana con estos trabajos. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema y lo cierto es que los chicos aprovechan y no hablan siempre de lo mismo, sino que semana a semana van cambiando las temáticas, van interesándose por diferentes cosas. ¿Tienen el dato? Sí, acá entramos, así que... Decime, ¿cuál es? Se puede. Es www.classfm.com.ar. Bien, www.classfm.com.ar. Bueno, ahí están los días. Jueves. Este bien. Jueves justamente salimos nosotros, nuestro grupo, porque estamos de vacaciones, así que nos van a escuchar a nosotros otra vez. Perfecto. Si no... Bueno, a ver, ¿y hoy de cómo vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso en el tiempo que tenemos sobre la historia del rock nacional, abarcando así un poquito por arriba, para escuchar un par de temas musicales, 60, 70, 80, hasta la actualidad. Pero más que nada, al margen de también destacar lo musical, queremos hablar del contexto sociocultural, político y económico del país en esa época, del por qué esas bandas emergentes, comparándolo un poco también con lo actual. Bien, estamos invitando entonces a que presten atención y vamos a hablar de rock nacional y su contexto histórico. Entonces, nosotros nos separamos y enseguida volvemos con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Las pymes son una de las principales fuentes de empleo de la ciudad. Por eso, cuando crecen las pymes, crecemos todos. El Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad presentan nuevos créditos para pymes porteñas, con tasas fijas en pesos de entre 8 y 13% y plazos de hasta 3 años. Si tenés una pyme, en la ciudad tenés un socio. Más información en www.buenosaires.gov.ar/financiamiento. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Buenos Aires tiene su radio. AM1110. Información. Actualidad. Sociedad. Política. Cultura. Reflexión. Agudeza. La buena filosofía de mirada propia. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Del 17 de julio al 1 de agosto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a vacaciones de invierno en la ciudad, cultura para disfrutar en familia. Vení y disfrutá de todas las actividades que Buenos Aires tiene para vos. Shows en el Planetario, Polo Circo, Feria del Libro Infantil, Danza en Parque Centenario, Milla de los Museos Buenos Aires y mucho más. No te lo podés perder. Encontrá la programación completa en www.buenosaires.gov.ar/vacaciones. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Y hasta las 13 vamos a seguir en el aire con Hora Libre. Hoy con los chicos de la Escuela Tomás Espora. Estamos a punto de empezar a hablar acerca de rock nacional y su contexto. Yo les cuento que Alberto Burgos nos ayuda a salir al aire. Habitualmente la locución está a cargo de Leonardo Rivadeneira. Hoy seguramente porque los ascensores no funcionan no está aquí. Pero nosotros estamos y la verdad es que nos queremos comunicar con ustedes. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, el 53714600 es nuestro teléfono, 53714600. Y aquí estamos, chicos, ¿cómo empezamos? Y yo creo que ahora vamos a ir a... Vamos con la nota que le hicimos a Tom Lupo hace algunos días. Bueno, si me quieren contar, ¿le hicieron una nota a Tom Lupo? ¿Cuándo? Bueno. Es uno... ¿Cuándo fue? ¿Quién es Tom Lupo? Es jueves. Estaría bueno. Sí, estaría bueno. Tom Lupo es un señor reconocido muy... En la década del 80 tuvo un programa en Radio del Plata que se llamaba Submarino Amarillo. Y hablaba sobre las bandas emergentes que había en ese momento, o bandas que buscaban una oportunidad, como Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Los Redondos, bueno, bandas muy importantes. Hoy. Y bueno, en la actualidad está en, está en Radio Nacional, haciendo Noche tras Noche. Y El Loco de la Colina en Radio 1. También, aunque no lo yo no, la verdad que no lo esperaba, y me sorprendí, hizo la película Luca Vive. Yo eso no lo sabía y debo decir que me sorprendió. Sí, bien. Un grosso. Alguien muy cercano para todos aquellos que gustan de rock nacional. ¿No? ¿Cuándo hicieron la entrevista? Esto fue... El día jueves a la noche Nos dio un momentito mientras cenaba ahí en un bar cerca de la radio y casi que llegó sobre la hora a la radio para hablar con nosotros. La verdad que al margen de la entrevista habremos estado media hora, 40 minutos y la verdad que la pasamos bárbaro. Se nota que el tipo sabe un montón y la verdad que muy amable y nada, agradecimiento nada más. Sí, valió la pena hacer la entrevista. Aparte nos enteramos de un montón de cosas. La verdad que yo no lo conocía y me gustó, salió linda la entrevista. Bueno, presentémosla y digamos entonces de qué nos va a hablar Tom. Bueno, creo que Tom Lupo ahora nos va a hablar un poquito de lo que es el contexto social del rock, esto es lo que le decía al principio, y el tema de las diferencias con las bandas de esa época a las actuales. Hubo un momento de auge del rock donde tenía un papel transgresor, tal vez, vino a instalar costumbres diferentes, letras diferentes. Lo mismo que había pasado en Estados Unidos cuando vino el rock, que ellos escuchaban a Neil Sedaka, ¿no?, a Polanka, y de pronto vino toda la generación beat poética, vino el rock, un cambio muy importante en el discurso. Acá también. se empezó a hablar de lo cotidiano y del amor de otro modo, cosa que en las letras románticas no existe. Así que la irrupción del rock fue como la irrupción de algo juvenil, algo transgresor y menos formal. Incluso un detalle, los primeros hombres que empezaron a saludarse con un beso vino de la tribu del rock, que no es un detalle menor, porque se rompió un tabú de que los hombres se saludaban con la mano y las mujeres con un beso. Después, digamos que vino una época con la cual evidentemente tiene que ver los 90, de mucha devaluación, de poco afecto a la cultura, de gran banalización, que también afectó al rock. Yo creo que hay algo que sigue, que es cada tanto se renueva, y hay que combatir el mito de que todo tiempo pasado fue mejor. Siempre aparecen artistas, así como en la segunda oleada aparecieron los Redonditos de Ricota, apareció Soda Stereo, apareció Sumo en el panorama. Hubo una etapa donde también apareció, bueno, La Renga, Los Piojos, etcétera, Palo Pandolfo. Siempre hay alguien que renueva la apuesta, siempre hay un creativo, pero hay un gran cantante que hace pop y hace algo de rock, que es Sergio Pángaro, que es muy poco conocido y es un gran poeta, tiene grandes letras, grandes temas, pero no tiene el reconocimiento popular. El problema del rock también es ese, que si no se mete en una onda con un productor muy eficaz, queda para pequeños públicos, para públicos de cultos. Siempre hay gente que se parece a otra gente y gente que siempre fue la misma. Siempre hubo gente formal en aquella época y gente un poquito más creativo, más surrealista, más loca. En realidad no es que hay una época de locos y una época de cuerdos. En cada época estuvo el tipo que quería dejar un sello de diferencia. Lo que, vuelvo a nombrar, Palo Pandolfo sigue siendo un transgresor por la poética que tiene, ¿sí? Sino que no pueden evitar decir lo que les pasa. Ese es el drama y la salvación del artista, y su condena también, ¿no? Toda mi vida me tocó ese lugar, por accidente o por deseo, me tocó difundir el rock nacional. Ya, bueno, tuve un programa sobre Neo Amarillo donde debutaron grupos como Soda Stereo, o Redonditos de Ricota, o Ratones Paranoicos, Fabulosa Cádiz, que en ese momento eran grupos que no los conocía nadie. Eso significa que cualquiera que abra las puertas a las nuevas producciones va a permitir que alguien con talento llegue hasta el gran público. Hay que abrir las puertas. Y ahora entonces nosotros vamos a empezar a ver de qué forma empezamos a escuchar la música, y ustedes me van a ir comentando por qué fueron eligiendo lo que eligieron, ¿no? Esta entrevista por ahí nos contaba algunas cuestiones que tienen que ver con esto de cómo se arma el mundo de rock y cómo uno puede acceder, y la verdad es que hay cosas que uno a veces no piensa, pero que es el contexto social interviene muchísimo en lo que se produce y lo que escuchamos, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de la primera etapa del rock, de la década del 60, el nacimiento del rock nacional acá en la Argentina, donde surgieron temas como... Estoy media enganchada porque lo veía. Donde surgieron bandas como... ahí está. Ahí está. Donde surgieron bandas como Almendra, Box Day, y bueno, nada, un poco de todo. Fue al principio... Escuchando Los Gatos, ¿no? Sí, Los Gatos. Bueno, Los Gatos, bueno, por ejemplo, Los Gatos al principio eran Los Gatos Salvajes. Wow. Los Gatos... Sí, no, en realidad no se llamaban Los Gatos Salvajes, se llamaban los Wild Cats. Venían de Rosario y acá los bautizaron Los Gatos Salvajes. Con, bueno, estaba Lito Nevia, Ciro Fogliata. Nada, fue en la década de 60, fue como el nacimiento, fue como la revolución del rock, porque era un tiempo difícil, bueno, acá en la Argentina principalmente, que estábamos en una época de dictadura con Onganía. Y aparte, internacionalmente también estaba media heavy la cosa, porque estaba todo el tema de la guerra de Vietnam y los Beatles, y era toda una locura. Y bueno, nada, y bueno, y acá fue como que empezó a pegar la onda del rock. Y nada, y nacieron bandas que quedaron históricamente, bueno, como ya dije, Almendra, Box Day, Arco Iris, y fue una etapa de cambio, porque el rock era una forma de expresión. No sé, las bandas como que expresaban lo que estaba pasando en ese momento, acá en Argentina, lo expresaban con la música. Cosa que ahora ya no es así, pero menos. Era como, en ese momento era como uno de los pocos medios de expresión. Aunque en el 60 hubo otras cosas también que hicieron furor. Así, una de las cosas que, como para hacer esta comparación que estábamos hablando con la actualidad, en esta década del 60, en el apogeo del rock, esta especie de revolución que hay en todo el mundo con la aparición de los Beatles, de los Rolling Stones, Los Gatos, Manal, Bots Day, Arcoiris, Almendra, principalmente, lo que se ve mucho más también con Morris, con, además de las bandas, también aparecen muchas personas importantes, Tanguito, por ejemplo. Sí, sí. Gente fundamental, se veía, era como una comunidad rockera, al ser, al haber un aparato opresor, como una dictadura militar por parte del Estado, y el rock ser, ser un símbolo contestatario ante esa opresión. Para sacar el primer disco importante del rock nacional de la historia, que es el de Los Gatos, participaron todos, desde Morris, Miguel Cantilo, el propio Tanguito con letras, absolutamente todos, Papo, que también estuvo en Los Gatos en una de las primeras formaciones. Esa comunidad y esa independencia en algún sentido es absolutamente contrastada con lo que vemos hoy en día. También hay algo que tenés que entender y que todos teníamos que empezar a tener en cuenta, que es que en aquel momento la lógica no era la lógica del mercado. En el rock no estaba primando la lógica del mercado, sí la lógica esta de apropiarse de una formación para tener voz pública. Claro. Había una intención de expresarse y publicar, pero no era necesario pensar en ese momento en el mercado. Hoy estamos atravesados por la lógica mercantil. Bueno, y ahora para empezar a escuchar un poco lo que era eso de la revolución del rock, el comienzo del rock acá en la Argentina, vamos a escuchar un tema de Arcoiris, el tema Mañana Campestre. Bueno, y seguimos hablando un poco de lo que era la década del 60, una década bastante movida porque eran muchas cosas juntas. De repente el rock pisó la Argentina y fue una cosa re loca, porque de no haber tanta, no sé cómo decirlo, fue muchas cosas juntas, no solo de la música, sino en la década del 60 fue como una revolución cultural en cuanto a el arte y todo ese tema. Aparte, es como que, me río porque me pongo nervioso. No, pero la verdad que está bueno esto, porque antes era todo como más expresivo. Las bandas te transmitían cosas, vos escuchabas una banda y decías, Pucha, qué sentimiento. Les pregunto a ustedes, ¿por qué les parece que había un mayor nivel de expresión o mejor poesía en el rock naciente que en este rock que conocemos hoy, más mercantil, más masivo? Hay muchas cosas a tener en cuenta. En primer lugar, el contexto político es fundamental, porque esto que les decía antes, que por parte del Estado se censure, como por el 70, el tener que esconder un poco el mensaje en metáforas embellece mucho más la poesía y la hace mucho más rica poéticamente, sí, o sea, son mucho más líricas las canciones y no capaz tan directas. Si bien había canciones directas, había de todo un poco, no era solamente, había, también estaba Billy Bonnie y la Pesada, después van a aparecer bandas como Riff, Papo Blues, Manal, que es sin duda la primera banda importante de rock y blues del país, encabezada por Javier Martínez, y todo este campo rockero, bastante heterogéneo en realidad, porque no era todo igual, no era todo arcoiris y almendra, había de todo. Estoy diciendo generalmente, quiero decir bandas históricas, pero obviamente que había muchas bandas, no quiero decir que son las únicas, obvio. También estaba Vox Day, había un montón de bandas. Igual, a mí lo que me parece es que en esa época había mucha más represión que ahora, bueno, por el contexto social y cultural que estaban viviendo, la dictadura del general Onganía, era como que lo hacía más interesante. Igual está bueno esto de poder, a través de la poesía, transmitir esto que se estaba viviendo, que ellos estaban viviendo a carne viva, ¿no? Hay que aclarar que en esos años, me gustaría haber vivido en esos años, porque antes, digamos, no era muy difícil, digamos, encontrar un CD así. Hoy en día conseguimos un CD en cualquier lado, digamos, de esas bandas. Y en ese momento era muy difícil conseguir un EP, digamos, un CD de ellos. Sin CD nada. Sí. Un LP, en el caso. Un LP, play, sí. Hay que aclarar eso. Pero igual un simple. Está bueno porque suena como una... Yo entiendo lo que vos querés decir, pero suena como una contradicción. Decís, era más difícil encontrar, ahora tenemos la facilidad, sí. Pero vos, sin embargo, te gustaría haber vivido ahí. Sí, porque era muy bueno representar algo, digamos, creado, digamos, estar en esos inicios, en esos movimientos, claro. Digamos, alternativos del rock. Yo creí que apuntás también al tema de que hoy quizás, a ver, se banaliza un poco el tema de tener... No, que se perdió esa, digamos, esa creatividad, digamos. Hoy estamos, digamos, yendo para otro rumbo, digamos. Claro. Te robás a bandas importantes y no creas nada, digamos, le tirás algo, un título y ya la gente dice, bueno, este es, no sé, lo considero más que Dios, digamos. Decir, pero no, hay que pensar por qué, digamos, creó ese estilo, digamos, o por qué siguió haciendo esas cosas, digamos, esa persona. Yo creo que el mercado dominó la música, más que la música dominó el mercado. Antes quizás primero quería decir una cosa, que eso sobre la representación y sobre las cosas nuevas que había. Tampoco había mucho para... O sea, sí, cualquiera dije. Había mucho para representar, porque era todo nuevo, era, como habían dicho, una revolución. Sí. Entonces había muchas cosas para pensar y hacer. Y bueno, sobre esto de la música, que ya no es lo mismo conseguir un CD, un LP, como quieran llamarlo. Sí. Es verdad que era más jodido antes, pero ahora también hay una similitud entre la época anterior, entre épocas anteriores y la de ahora, que es que la música se está cada vez haciendo más independiente. Totalmente. Es verdad, hay un sindicato, vamos sí. A decir la verdad. Esto tiene quería mucho que ver después eso. La facilidad de poder bajar música y que pierdan un poquito de peso, ese que tenían, sobre todo en la década del 90, las discográficas, que si no esto creo que lo dice Tom Lupo en la entrevista, si no tenías un videoclip en alguna época, no tenías un CD. Y sí, creo que esto razón. Un poco se está revirtiendo. Pero muchas bandas, poco. Eso, digamos. Sí. Yo tengo mi contacto también y. Digamos, las bandas. Sacar un CD. Las bandas más importantes tienen discográfica propia. Y aparte hay algo que es bien interesante ahora, que es. Hoy es muy fácil grabar un CD. Claro. Es tan fácil que entonces abrir ese camino en el millón de cosas que se publican, no sé, abrirte un espacio para que la gente te pueda reconocer cuando es tanta la cantidad y la densidad de gente que se pone a grabar cosas, a publicarlas, a subirlas a internet, es muy difícil. Si bien en aquel momento era muy difícil, vos lograbas tener tu long play y alguien lo escuchaba, y era muy fácil que toda la gente pueda reconocerlo, porque llamaba la atención por sí solo, solo por existir. Hoy, la cantidad de cosas que vos podés grabar en tu casa con tu computadora y una guitarrita o un teclado son incalculables. Sí, la verdad que hay una gran diferencia a lo que era antes y lo que era ahora. Ahora es como todo muy comercial, antes era todo muy artesanal. Igual yo creo que la década de 60... para mí marca un antes, obviamente que es un antes y un después, ¿no? La música fue la revolución de la música, el movimiento hippie, mucho color, mucho... mucha psicodelia. Sí, mucha psicodelia, pero no, está bueno. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro tema de que marca también la historia, porque es un tema que... de la poesía, sobre todo, ¿no? La aparición de la poética. A mí me re gusta. Una anécdota cuando volvamos. Sí. Bueno, vamos a escuchar Muchacha Ojos de Papel de Spinetta, sí, de la banda Almendra. Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Más, y estamos en el aire de Hora Libre. A la gente que se quiere comunicar con nosotros es el 5371-4600. Estábamos escuchando ahí Muchacha Ojos de Papel en la versión de Almendra. Y yo les cuento que Alberto Burgo nos estaba ayudando antes a salir al aire, hacía la operación técnica. Ahora, con cambio de comandos, Guillermo Banti está haciendo la operación técnica. Así que te damos la bienvenida, Guillermo. Muchísimas gracias por estar ahí, por ayudarnos a salir al aire, porque hoy estamos dando mucho trabajo en esto de escuchar buena música. Y bueno, ahora cuéntame qué pasó en los 70 y cómo seguimos. Bueno, un poco, en los 70 ya era como que estaba más acomodada la cosa del rock. Era ya venían de la locura del 60, todos ya estaban todos re locos. Y nada, y ahí empezó toda la movida del rock. Y ahí en adelante empezaron a surgir... Claro, la irrupción de la dictadura militar, y ya unos años anteriores con esta última presidencia de Perón, y bueno, toda la historia sabemos de López Rega y la persecución y la censura, inclusive en democracia. Por ejemplo, Sui Generis, cuando saca la placa de instituciones, pequeñas anécdotas sobre las instituciones, tiene tres temas censurados, inclusive Botas Locas ni siquiera censurado entero. y temas con el pi arriba de una palabra que parecía soez y chabacana para la época. Lo cual es tremendo, pero bueno. Parece que ya los empezaba a mover lo de la música, porque ya se estaban como que le explicaba que se expresen y que toda la cosa. También hay algo interesante por ahí, contestando esto que hablábamos fuera del aire, ¿no? En los 80 y en los 70 hubo muchísima poesía. Lo que pasa es que es distinta. Le estábamos contestando ahí a Alejandro, que decía, che, había poesía en los 80, más vale, en los 70 también, como que no. Lo cierto es que los contextos históricos y las formas en las que los poetas se expresan son diferentes. Y hay que tener en cuenta algo fundamental que parece bobo, y de hecho es bobo, pero a veces lo pasamos por... Siempre hay de todo. De hecho, ahora hay mucha poesía. Pasa que lo que tenemos siempre en cuenta es lo que más se escucha, lo que pasan por las radios y lo que vende más. Pero sí que había mucho, porque Spinetta estaba todavía, estaba Charlie, estaba apareciendo la trova rosarina. No son argentinos, pero Silvio Rodríguez y Pablo Milanés fueron influencias enormes para... Y la cantidad de poetas que hoy tenemos en San Telmo, en Belgrano, claro, en Barracas, en Mataderos. El cruce del folclore con el rock. Sí. El tango, no sé, también. Hay cosas que hoy, si quisiéramos ver y escuchar y degustar, uno puede empezar a hurgar y a ver muchísimas cosas que son cosas muy distintas entre sí, digamos. Desde las bandas, como las que por ahí estábamos hablando fuera del aire, que pueden existir y que quieren abrir ese camino fuera del sistema. ¿Querés contarlo más o menos lo que me decías? Ah, sí, que digamos, los tiempos cambian, digamos, las bandas empiezan así, digamos, grabando un cassette, digamos, después un... apenas hacen un compilado, digamos, digamos la época que voy a hablar yo, que es de los 90s, digamos, la mayoría de las bandas que estaban resurgiendo siempre hacían un compilado, digamos, con dos temas, digamos, cada banda, digamos, por ejemplo, Dos Minutos grabó en un EP llamado Mentes Abiertas, digamos, ahí donde resurgía, digamos, este movimiento llamado hardcore, y ahí, y digamos, ahí fue el puntapié, digamos, de lo que es hoy, digamos, la banda que se vendió, y es otra cosa ya. Sí. Hay algo ahí que me parece interesante, que es, hay en algún momento en el donde empiezan a verse estas cuestiones, ¿no? ¿Quién está en la línea que se debe estar y quién no? Hay como una especie de deber ser dentro de lo que es el mundo del rock nacional. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Estamos por escuchar un... Sí, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a una persona de la época más de antes, quiero decir, no por decir vieja. Y a un joven, ¿qué es lo que piensan sobre el rock nacional, la idea? ¿Qué diferencias te parece que se marcan más entre el rock nacional del 60, 70 y rock nacional de ahora? Y yo creo que más que nada es la ideología, ¿no? Antes el rock surgió como una contracultura a la sociedad que funcionaba como un medio represivo. Hoy, como la libertad está como expandida a todos los ámbitos de la vida, no hay un medio represor y como que el rock pierde sentido también. Bueno, que el rock nacional de los 60 era, tenía que ver un poco más con el contexto mundial, ¿no? Si vemos que en los 60 era un contexto de clima de protesta, de rebelión, el rock de esa época marca eso, ¿no? El rock de Spinetta, los primeros. El de los 70 es un rock más pasatista, con letras por ahí más pasatistas. Y el de los 80 lo que marca es que debido a las nuevas tecnologías es mucho, no se tiene tanto en cuenta las letras como la parte musical, que suena mucho mejor que aquello rock de los 60. Sigue el éxito de los domingos. Dando brazadas o a caballo, con guantes y también con raqueta, corremos toda la cancha para llevarte toda la actualidad. Polideportivo Ciudad. Polideportivo Ciudad. Domingo, desde las 13. Polideportivo Ciudad. Bien de todos. Del 17 de julio al 1 de agosto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a vacaciones de invierno en la ciudad. Cultura para disfrutar en familia. Vení y disfrutá de todas las actividades que Buenos Aires tiene para vos. Shows en el Planetario, Polo Circo, Feria del Libro Infantil, Danza en Parque Centenario, Milla de los Museos Buenos Aires y mucho más. No te lo podés perder. Encontrá la programación completa en www.buenosaires.gov.ar/vacaciones. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Estamos en Hora Libre, estamos con los chicos de la Escuela Nacional número 13 del Tomás Espora. Estamos hablando de rock nacional y cómo seguimos. Bueno, ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Tom Lupo. Donde nos contaba algunas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que está bastante interesante la entrevista. Nos habló un poco de todo, la verdad que nos dejó bastante satisfechos y está buena. La verdad que a mí me gustó cómo quedó. La compartimos con los oyentes entonces. Por favor. Fue algo muy, muy fuerte el encuentro con la música rock. Pues yo venía de escuchar música clásica en el Chaco, mi madre era profesora de piano, y chamamé. Y me acuerdo cuando lo primero que escuché de Spinetta me impresionó muchísimo, ¿sí? Fui a un recital donde él hizo el disco que se llamaba Arto. Es más, yo conocí a Arto por él. Para mí fue un antes y después de escuchar a Spinetta, por ejemplo. Empecé a buscar su obra y me pasó lo mismo con un tema en un cumpleaños, donde empezó a sonar un tema que se llamaba Twist y Gritos, de los Beatles, que era una música salvaje para mí, que yo nunca había escuchado eso en mi vida, que era eso, digo, esto es algo nuevo. Muchos años después hice una revista de rock que se llamó Twist y Gritos, quizá inconscientemente por aquel cumpleaños donde escuché por primera vez esta. Cambió mi gusto musical, empecé a bucear más. Lo que sucedió ahora, lo nuevo, que no sucedía hace muchos años, yo creo que es la primera vez, que hay una toma de conciencia de lo latinoamericano que no había, de nuestra música y de un acercamiento a todo este proceso extraordinario que está pasando, donde por primera vez muchos países de Sudamérica se parecen entre sí. Esto ha influido en la música y el acercamiento de los jóvenes al tango y al folclore y la unión de grupos venezolanos, mexicanos, cubanos, uruguayos, o experiencias como Molotov que vienen de México, y no hay una dura crítica cómo ellos son tratados por los americanos, ha influido notoriamente. Se ha vuelto con grupos como San Camarión, se ha vuelto a una letra que tiene que ver con lo nuestro. Se ha vuelto, apareció Jaureche en Los Piojos, aparecieron pensadores nacionales, ¿sí? Apareció un tipo como Kevin Johansen, que hizo un tema Sur o No Sur, que plantea la gran dramática del exilio o quedarse de un modo muy singular, digamos. Eso es lo que está pasando ahora de nuevo. Entró Latinoamérica en la temática del rock. Bueno, acá, escuchando un poco acá el cierre de la nota que muy amablemente nos ofreció Don Lupo. Y bueno, y más que nada para hacer un pequeño cierre de lo que es la década de 70 y lo que es el principio de los 80 y el final de esta dictadura, con todo lo que significa esto que estábamos hablando de la poesía en el rock, y no tanto la poesía en cuanto a lo lírico, solo de las palabras, sino al mensaje que había de trasfondo, porque estábamos hablando acá un poco en la tanda con Cristian y con los chicos de que siempre hay un tipo de opresión o algún tipo de censura. Si bien ahora no tenemos un gobierno militar, como en ese momento había un gobierno cívico-militar, acá, por ahora, por suerte, ahora está saliendo la ley de medios y va a abrir un poco más el plano mediático, y con esto vamos a oír más voces. Sí, estamos hablando con Cristian de que hay bandas que, no sé, Pez, un ejemplo, Pez, es una banda que tiene casi 20 años y por lo menos de mi humilde punto de vista es una de dos o tres bandas que mejor música hacen. Y por culpa de la discográfica y de una ideología que tiene la banda, probablemente parás a 10 personas en la calle que escuchan rock y 3 lo conocen y 1 conoce algún tema. De hecho, a mí, que me gusta mucho, me cuesta mucho conseguir discos de Pez o una remera de Pez, por esto de las discográficas. Y bueno, y estaría bueno ver si vas a hablar algo de los 80, 90. Sí. Voy a hablar de los 80. Una época que, a mi opinión, no sé cómo lo verá la demás gente, fue una crisis de la música. ¿Por qué? Porque era una lucha entre mantener lo viejo y algo que estaban haciendo, algo nuevo, que es toda la parte frívola de los 80, como los Twist, Sass y bandas que no quisiera nombrar. Y te hago una pregunta, porque yo estoy de acuerdo en una parte, pero estaría bueno, porque hubo cosas buenas siempre. Esto tiene que ver con un contexto político muy importante. Y la vuelta a la democracia... Pero es mundial, ¿no? Es algo global, me parece, ¿no? Sí, pero... Yo te cuento a mi parecer. Sí, obvio. A nivel nacional, no sé, yo no lo veo tan influido por el contexto internacional. Yo creo que, o sea, sí, obviamente va a estar influido, pero tiene que ver más con lo nacional. ¿Por qué? Porque es la vuelta a la democracia y se dan muchas más libertades y libertades hasta la locura, diría yo, porque había de cualquier cosa en los 80, podías encontrar cualquier cosa. Pero bueno, volviendo al tema, porque me estaba yendo, quiero rescatar lo bueno de los 80, como Los Redondos, Sumo. ¿Qué estamos escuchando ahora? Yo la verdad que no estoy escuchando nada. A ver. ¿Alguien me puede decir? Es algo heavy. Yo sé que es algo heavy. Sí. Algo pesado. Sergio, ¿nos puede decir? Sí, es Dar Sangre. El Cilio de la Sensación, temazo. ¿Verdad? Era mi música, por eso. Sí, le salió el alma. Volviendo acá un poco al tema de David. Los Redondos y Sumo en esa época, ahora si bien son bandas importantísimas, y de hecho Los Redondos puede ser una de las dos o tres bandas más importantes de la historia del rock nacional, sin dudas, en la década de los 80 no eran bandas principales. Fue una etapa de transición del rock nacional. En los 90 se vio, a principios de los 90, se vio todo lo que cosechó, todo lo que cosecharon los 80. Y creo que ganó la parte frívola, no sé ustedes qué pensarán. Igual yo veo tan distinto a todas las bandas que salieron de la década del 90 a las bandas que eran antes, como las que estábamos hablando antes, por ejemplo, La Renga, Los Piojos, lo veo tan distinto, no sé. Encuentro, sí, similitudes, pero para mí son dos cosas distintas. Pero igual está bueno, porque todo lo igual aburre, ¿no? Bueno, Sergio nos va a hablar de algo que a mí me parece... Yo voy a hablar sobre la década de los 90, digamos, y en la actualidad me voy a meter yo. Uh-huh. Digamos, hablando de... Digamos, nos metemos en la época, para ubicarlo cronológicamente, estábamos hablando del año 1989, donde comienza el famoso menemismo acá en Argentina, uh-huh. Digamos. Es cuando asume, ya saben, el famoso Carlos Menem. No, hombre. No, por favor. Por favor. Sí, yo tampoco no lo banco, pero bueno, hay que mencionarlo, sinceramente. Hay que informar a la gente. Va, seguro que en esa... No sabía muy bien quién era, pero bueno. Hay que mencionar que, digamos, en ese momento, en los comienzos del neoliberalismo, hubo cambios en el negocio de la música, digamos... Era que en ese momento no te daban, digamos no te querían dar de bola porque no tenías mucha convocatoria, va, porque tenías un publiquito de 50 personas. Creo que es lo que dice Tom Lupo sobre tener, que si no tenías un video, no podías ser una banda importante en la Argentina. Es verdad, pero hay que aclarar que muchas bandas, viste que en los 80, viste que querían, viste, un sello discográfico, viste, para expresar, viste, lo que sentían, viste, en esa época. Uh-huh. Y no llegaban a eso, digamos, porque algunas bandas lograron ser descubiertas y otras no, viste, para algunos sellos discográficos de esa época. Uh-huh. Pero hay que mencionar una discográfica que era muy conocida en esa época, en los 80, que se llamaba Radio Trípoli. Es la discográfica que le dio mucho puntapié a bandas como Ataque 77, Flema, Rigidez Calavérica, si no me equivoco, etcétera. Toda una nueva onda que se vio al principio de los 90. Sí, y hablando de los 90, digamos, es que, por ejemplo, mencionar el caso de una banda que, digamos, que no llegó a lograr, digamos, tener un sello discográfico, es El Otro Yo, por ejemplo. Es una banda que nunca la querían aceptar, digamos, porque era una banda que presentaba otro proyecto, digamos, en el estilo musical, porque no tenía un género definido, era como rock alternativo, digamos, tenía influencias del punk, tienen varios estilos, metal, core. Me hago una pregunta, Sergio, y esto, así, para la historia está bárbara, y se nota, y sé que sabes una barbaridad, pero sé que podemos estar todo el día así. Sí. Y para cortar un poco y meterlo en el tema del contexto social, y más que nada de los jóvenes, que es... lo que mayormente consumen rock nacional y rock en general, música, lo que mayormente consumen, creo que ahí podría estar el punto. ¿Por qué crees que hay estos cambios así tan drásticos, si se quiere, de época a época y en géneros? Es porque en ese momento, mirá, ahí no había represión, no había, digamos, muchas cosas, digamos, malas que hicieron en la época de los 70, por ejemplo, mencionate una cosa, porque ahí era muy difícil pensar y expresar lo que vos sentías, las cosas que vos querías vomitar, ¿viste? Expresar, ¿viste? Lo malo de la sociedad, esa visión que tenía esa gente, digamos, camuflarla con metáfora, esa esencia, digamos, es como se perdió esa metafórica, digamos. Digamos, es que muchas bandas empezaron a hablar de cosas, digamos, no sé, no quiero expresar barbaridades, pero no quiero entrar en esas cosas, pero sinceramente una falta de respeto hacia la mujer, digamos, traer cosas así, digamos. Por ejemplo, Flema se ubicaba mucho con las chicas. Ah, bueno, no voy a escuchar Flema, entonces, a ver si... Yo apuntaba un poco, no me ejemplo, gusta. A esto que decía vos, pero también, a ver, a lo que también hablábamos en un programa, no me acuerdo de qué hablábamos. El tema de, creo que era de la televisión, de la oferta y de la demanda. Si realmente las bandas dan lo que el consumidor final quiere escuchar con la música, la letra, el mensaje, el personaje. Porque una banda no te vende solo música, sino te vende una imagen. La mayoría, por lo menos. Sí, eso es verdad. Te voy a decir la verdad. Hay muchas bandas que directamente están, hoy en día están copiando muchas bandas de afuera. Por ejemplo, una banda que te puedo decir que fui a ver ayer, que es una banda que yo admiro mucho, pero... Digamos, no me identifico con las letras, pero el sonido, viste, como... ¿Qué banda es? Plan 4, digamos, le roba mucho a Biohazard, me doy cuenta, pero en sí quiere transmitir a través de ese estilo, digamos, quiere expresar su mensaje, digamos, está lleno de ideología, digamos, va por mí, porque tiene bastantes frases que me siento identificado, pero... Es como difícil escuchar una banda que no sentís que tiene alguna influencia. Sí. En el 2010, teniendo en cuenta que son 60 años de rock, sí. No sé si es tanto robar... Sí. O vivir, aprovecharse, digamos, de esa banda. Yo creo que siempre quieren transmitir algo las bandas. Bien o mal, algún mensaje te transmiten. Bueno o malo, algo te queda, como decía. Algo te queda. Es música, o sea. Sí, pero yo consideraría más una expresión del ser humano, digamos. Es que uno sí o sí tiene que expresar lo que siente, digamos. Que no te puedes quedar callado y dejar al otro que... Sinceramente no te va a decir nada, digamos. A través, por ejemplo, a mí Soda Stereo no me significó nada para mí. Claro, pero Soda Stereo a mí tampoco, creo que lo que estamos acá no nos gusta. Nosotros cuatro, no sea Cristian, musicalmente no nos gustan, pero Soda Stereo es una de las bandas más importantes claramente en la historia del rock nacional, simplemente por una cuestión numérica y por una cuestión de que ahora en el mercado internacional, por ejemplo, una de las primeras bandas que, creo, si no me equivoco, es la primera banda que hace un videoclip con una historia importante. No me acuerdo en qué canción es. Es un videoclip importante dirigido por un director de cine famoso argentino. Pero sí o sí hay que aclarar que todo es cuestión de plata. Como decía un gran cantante del rock nacional, que es León Gieco, Pensar en Nada, famosa canción. Que sinceramente hay que aclarar que es todo cuestión de plata. Para pasar un tema, sí o sí tenés que pagar para que pase. Por ejemplo, no me quiero decir nada, pero seguro que me van a pegar ustedes. Si voy a hablar y no sabés cuánto paga por... Para que pasen un tema, la radio. En la Mega se volvió muy capitalista mal. Ahí, bueno, cuenta. No sé si se volvió más porque en sí o sí, viste, por ejemplo, Cielo Raso, ¿sabés cuánto tuvo que pagar, viste, para que pasen un temita de ellos en la radio? ¿No? Sí, lamentablemente funciona así, las discográficas ponen esa plata en las radios. Esa es la calecita de este sistema. Digamos, sí o sí está funcionando más para las mujeres que para los hombres. Directamente el hombre se identifica. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué pasa? No digo, no, perdoná, viste. ¿Por qué respeto decís eso? Es que sinceramente veo, digamos, que la presencia del hombre no quiere más que estén en los recitales, por eso. Y bueno, eso nada más, punto final. Era encuentro algo de misoginia en ese espacio. Nos queda muy poco tiempo, chicos, nos quedan como 2-3 minutitos. Así que les digo que vayan cerrando las ideas que quieran dejarle en la mente a la gente que nos escucha, ¿no? Nada más que agradecer siempre el espacio a Cristian, a los operadores. Pero a los oyentes, después de haber hecho todo este recorrido, ¿qué es lo que queremos dejar en la cabeza? Y la verdad que es muy difícil. Nosotros nos gusta a los cuatro mucho el rock, sabemos muy poco en comparación de lo que nos gusta y se nota en la ansiedad de hablar, querer demostrar con palabras lo que sentimos, y es difícil. Pero queríamos nada más rescatar estas diferencias culturales, más que nada, y sociales, más allá de la música, y que pasamos algunos temas que nos gustaban, y de hablar un poquito de la historia por arriba, queríamos rescatar esto del público, que es básicamente lo que es el rock, y que también parodia Capusotto. Sí. Bueno, yo quería decir que... Bueno, a veces es difícil decir lo que uno siente, porque son muchas cosas. Por último, hagan música y escuchen música, que es lo más lindo que hay, y escuchen rock también. Sí, yo quería, mandarle saludos a las bandas que me enseñaron mucho, digamos, a pensar por mí mismo, digamos, a los muchachos de Forsaken, Islokey, Fear Garden, SDN, Noi, Clyde, Nueva Ética, Dar Sangre, etcétera, etcétera. Etcétera. La verdad... Yo quiero despedirme primero con unos saludos a la gente que me está escuchando, porque la gente que no me está escuchando va a tener No voy a decir represalias porque suena feo, pero va a tener su recompensa. No, no te está escuchando, no saben que lo hemos amenazado, sí, David. Sí, ah, verdad. Y quiero despedirme, es verdad, quiero despedirme con una frase: haga bien, escuche rock. Bien. Son los chicos del Tomás Espora, nos han acompañado, nos han hecho recorrer así como con mucho vértigo por muchos, muchos de los momentos históricos de la Argentina. Chicos, gracias por venir. Gracias. Gracias a vos y a los operadores, como siempre. Y gracias a los que están del otro lado escuchando este programa. Y a Néstor, que está de viaje, loco. Sí. Con quien han trabajado. Nos solidarizamos desde acá con Mauricio Macri y esperamos que este. Sí. Este mal pasar. Complot político contra él. ¿Quién no cortó un teléfono alguna vez para perseguir igual a alguien? Igual nadie lo va a parar. No, nadie. No, nadie. No, no. Y aparte, de Narváez tiene un plan, así que. En cualquier momento. Por favor. Mauri. ¿Cuál es el plan? No lo sabemos. Mauri, tranquilo, que te van a juzgar, como vos lo pedís. Te van a juzgar. Bueno, son los chicos de Tomás Espora. No, nosotros decimos hasta la semana que viene. Esto es Hora Libre. Gracias, Guillermo, por ayudarnos a salir al aire. Gracias a Alejandro Canizaro por hacernos la coordinación de piso. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, como todas las semanas aquí, Hora Libre, con el proyecto Red Escuela de Comunicación. Chau, chau, hasta la semana que viene. Acompañan a los chicos en Hora Libre. Conducción, Cristian Gauna. Producción periodística, Néstor Cortés. Producción general, Mariano Molina. Hora Libre. Es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En AM 1110. Bien de todos. En Radio de la Ciudad, AM 1110. Noticias. Una de la tarde y un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados y 8 décimos y la sensación térmica 7 grados 3, humedad 89%. El publicista de Mauricio Macri dice que el escándalo generado a raíz de la causa de las escuchas fortaleció al funcionario. Jaime Durán Barba aseguró que el jefe de gobierno porteño avanzó 6 puntos en una encuesta y 8 en otra, gracias a la repercusión que se generó en torno del espionaje ilegal. Dijo que a la gente no le importan las escuchas, sino que sabe que es un tema de políticos y se mostró seguro de que Macri resultará absuelto en el juicio penal oral que tramita en el juzgado de Norberto Ollarvide. Dos hombres contraerán matrimonio en Catamarca. Será en octubre, en Manantiales, un pueblo agrícola-ganadero del interior provincial con 500 habitantes. La pareja convive desde hace años y cría a una menor de edad como su propia hija. Cabe recordar que Catamarca fue una de las provincias en las que sectores vinculados con la iglesia organizaron diversas marchas opositoras a la ley de matrimonio igualitario. Se suman así a los matrimonios entre gays ya programados en las provincias de Tucumán, Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires. Conflictos docentes impedirán el inicio de las clases en Corrientes y en Entre Ríos previsto para mañana. Reclaman claridad en el escalonamiento de la mejora salarial anunciada en Corrientes y en Entre Ríos la medida se extenderá por 48 horas en reclamo de mejoras salariales. Datos del tiempo. La temperatura 9 grados 8 décimos, la térmica 7 grados 3 décimos, humedad 89%, la presión 1012.4 hectopascales, viento del sudoeste a 19 kilómetros por hora, cielo cubierto en la ciudad. Locución y redacción, María Marta Bruno. AM 1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Las gradas están colmadas y el público expectante. Hay hinchas de todos los colores y fanáticos para cada disciplina. Los que juegan en equipo y también los que juegan solos esperan en la puerta del túnel, en la línea de largada, en su esquina, en el punto de partida. mueven las piernas, calientan los motores, estiran los músculos, acarician sus caballos, se calzan los guantes. Ruge la tribuna y la emoción comienza. Polideportivo Ciudad. Todos los deportes en un solo lugar. Hasta las 20 en AM1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. Buen mediodía, 5 minutos pasaron de las 13 y comenzamos a hacernos compañía en AM1110 durante esta tarde de domingo fría. Todos los domingos vienen al hilo, ¿no? Así, frío, lluvioso, feo. ¿Cómo anda, Diego? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas Diego Markich con nosotros. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, sí, más una expresión de deseo, sí, o un saludo convencional que una realidad, lo de no, buenos días o buen mediodía, sí, o buena tarde. No, dije buena tarde porque estaba pensando en cuando termine acá que me vaya a mi casa y con este día me eche una siesta bárbara, ¿no? Pero sí, tenés cara de necesitarla, ojo. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Me levanté a las 11 nomás. ¿A las 11? ¿Para sí. qué hora te acostaste? Bueno, ahí está el video, claro. ¿No? Sí, me acosté tarde. Bien. ¿Asado? No. No, tenía el cumpleaños de mi hija, la más chiquita, cumplió 3 años. Ah, mira. Entonces después vinieron unos amigos a casa. Para cumpleaños de 3 años no es hasta tarde la madrugada. No, no, de 5 a 7 cumpleaños después se quedan tus amigos. Pero está bien, pero ella se fue a dormir. Sí, ella sí, pero yo mis amigos no. Claro, está bien. Ustedes festejaron después, lo siguieron claro, festejando. Claro, después para los grandes, primero para los chicos. Eso, ojo, son los cumpleaños de... Sí. Que se acostaron a las 2 de la mañana igual los chicos, no es que a las 8. Ah, sí, tanto, ah, tarde. Pero... ¿Viste los cumpleaños? De 3 ya no sé, ya no, ya tiene noción. Pero ¿viste cuando se festejan los cumpleaños de un año? Para la familia. Sí, es una excusa en realidad. Mm. Porque el nene no tiene la más puñetera idea de qué se trata. No, no, de hecho yo se lo festejé al primero el de un año. Después dije, no, basta, ya está. Ah, pero igual, igual eso, es una buena excusa para juntarse. Vamos a juntar, claro. Sí, vamos a juntar. Pero una cosa es festejarlo, contratarle animación, todo. Y otra cosa es que... Lo que pasa es que sí, quizás... Sí. Vos tenés uno de un año y tenés los más grandes y tenés amiguitos de otras edades, sí, 2 o 3 años. Sí, parientes más que nada, amiguitos. Si sí, tu nene tiene un año, no tiene amiguitos de 4 o 5 años. Digo, quizás vos tenés uno de dos y vienen los amiguitos del de dos. Claro, por eso, vienen los amiguitos de los sí, otros o los parientes. Es un poco un relleno de todo. O los hijos de tus amigos, que en realidad es eso, más así que nada. Es también, sí. Claro. Pero bueno, así que se acostaron tarde, claro, hubo sí, mucho alcohol. Nada, normal, como siempre. Pero los que manejaban no tomaban, ¿no? No, obviamente, manejan las esposas después. Sí. ¿Qué? No, sí. ¿Eh? Sí. Hay veces que esas cosas todavía no las vamos a terminar de arreglar nunca. ¿Por qué? ¿No? Pero, no, ¿en serio? Suele pasar. Yo cuando es cambiar la costumbre argentina. Está bien, obviamente, que se reglamente y que nadie consuma alcohol si va a manejar o... si consumió alcohol que no maneje, pero digo, es una costumbre difícil de adaptar. A mí me parece que si bien estamos haciendo estamos tratando de cambiar. Yo personalmente, a ver, sí, cuando voy a la casa de un amigo me tomaré un vasito de cerveza, si tengo que manejar después no tomo más. Si voy a una fiesta, un casamiento, una fiesta grande, pero la dejo manejar a mi señora. Claro, o tratás de buscar, en el caso mío, tratás de buscar con quién vas que eso, maneje, claro, y que acomodarte no tome, y claro, que no tomo nada, obviamente. No, por eso yo la hago manejar a mi señora cuando es así. Pero yo, por lo menos, me parece que se tomó conciencia un poco. ¿No toma tu mujer? No toma. Ah, no toma. No. Eso es bueno, ¿eh? Y sí, que sepa manejar. Hoy hay que buscar pareja que no tome. Y que sepa manejar. y que sepa manejar. Bueno, pero el saber manejar lo podés enseñar. Sí, el alcohol también se puede dejar. Dejarle el alcohol es más difícil, claro. O sea, a quien le gusta tomar alcohol, una fiesta dejar de tomar porque tenés que manejar es más difícil, le cuesta. Pero bueno, todavía nos presentamos quiénes estamos haciendo este polideportivo. Guillermo Banti en la operación técnica, en la producción, Diego Montefinal, Sergio Bornanzini, Daniel Hoffman, Ezequiel Díaz. Y hoy en la locución, Jani Versace. ¿Cómo anda, Jani? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué dicen? ¿Bien? Muy bien. ¿Usted? Qué bueno, muy bien. ¿Usted de tomar? No tomo alcohol. ¿Tampoco te gusta el alcohol? Todo lo que tomo. Ah, bueno, está bien. Pero agua, acá nosotros también tomamos mate, pero no por eso tomamos nada. No, mate no tomo. Tomo solo agua. Con asado tomás agua, tomo agua con asado. Con caviar tomás agua, tomo agua. Con lo que pida tomo agua, no tomo otra cosa. ¿Y va a un evento, una fiesta y toma agua? Agua. ¿Sabes cómo le complico la vida a los mozos? No, y se baña con alcohol. Sí. Claro, cuando yo convido, quieren agua, es... No, ya me agua bañé, mineral, me dicen todos. Pero no tomo alcohol. Mirá vos. No solo no tomas alcohol, sino que no tomas gaseosa. No tomo... No, gaseosa no. Y falta la otra pregunta, ¿sabes manejar? Sé manejar muy bien.